toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Querido amor, ¿cómo estás? Yo en realidad estoy bien. Hoy te he querido escribir, contarte cosas de mí, saber si tú eres feliz, si aún me recuerdas. Por lo pronto te diré que ante la gran sociedad yo muestro felicidad. Y al regresar al hogar, cansado de divagar, me invade la soledad. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Hoy al abrir el placar, miro y tu ropa no está, y ya no puedo seguir diciendo todo está bien. Siete cuartos donde estoy es el testigo más fiel. Pienso con quién estarás, quién ocupa mi lugar, quién a tu cuerpo tendrá. Y esta tortura fatal me mata cada vez más. Estoy muriendo. Mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Tengo una pluma y un papel para escribirte cosas realmente, cosas muy importantes de la vida que se nos va, que se nos va, estamos, somos aves de paso, por eso mi vida sin ti no es vida, amor. Estoy fingiendo mi amor, estoy fingiendo. Cuando sonrío sin ti, cuando camino y no estás a mi lado. Estoy fingiendo mi amor, estoy fingiendo. Si el sol ya no alumbra igual, de aquella luna no me sonríe más. Si mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía. Mi vida ya sin ti no es vida. Aquí estoy fingiendo tarde, noche y día. Mi vida ya sin ti no es vida. Quiero confesarte toda mi agonía.